este mundillo atraviesa rejas y paredones. Panorama carcelario. Una mirada sobre el sistema carcelario actual. Arrancamos este Mundille 100 programas. Hoy de la mano de Agustina, la tenemos del otro lado de la línea. Hola, Agus. Hola, buenas tardes. Felices 100 programas a vos y a todos. Muchísimas Igualmente gracias. Igualmente para usted, Agustina, que ha estado casi desde la hora cero. Sí, no, yo creo que antes también, ¿eh? Bien, bueno. Antes de la hora cero, gracias por acompañarnos. Después fuera del aire hablemos de eso. Programa ese, antes de la hora cero. Muy bueno, sí, seguro que lo conduce alguien. Estás desde la hora cero hablando sobre la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires particularmente y también de Argentina. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy en particular vamos a hacer referencia a lo que está pasando en el complejo penitenciario de Batán, que está apenas muy cerquita de acá del centro de Mar del Plata. Y no sé si han hablado de ese tema, pero oficialmente se confirmaron dos casos de personas que trabajan dentro del complejo penitenciario con COVID positivo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, estamos preocupados más que nunca por lo que está pasando ahí dentro. Agus, hago la aclaración antes de meternos en el tema que intentamos contactarnos con las autoridades de la cárcel para tener una respuesta de manera oficial sobre las medidas que se estaban tomando a partir de estos casos y también para que la columna de hoy, además de tener el estudio, digamos, que vos haces, la recopilación de datos y demás, tuviese una voz desde adentro o una voz de quienes llevan adelante la institución. Y no hemos podido dar con ello. Digo como para aclarar, para meternos en tema, pero para saber que quisimos tener una voz oficial y no ha habido respuesta. O más bien la respuesta de los representantes de Pascual Pelletieri, el jefe del complejo penitenciario de Batán, ha sido negativa o ha sido más bien patear para adelante unas respuestas por escrito. Así que como no podemos contar con esa voz oficial, no nos queda otra que contar nosotros. Claro, entonces los cuento más o menos. No sé si iríamos en el mismo sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a contar entonces lo que está pasando. Dale, se te entrecorta un poquito. ¿Vos nos escuchás bien? Ahí creo que perdimos contacto. Justamente... Capaz que nos están escuchando. La voy a buscar. Ah, sí, fue raro el momento. No, perdimos contacto en el teléfono. ¿Dónde va a ir? Sí, a no, tranquilo. No, tranquilo. Bueno, en un ratito retomamos. Ahí está Juan intentando. De momento podemos ir adelantándoles que en principio nuestras inquietudes tenían que ver con cuáles son las condiciones sanitarias. Ahí está. ¿Nos estás escuchando? Sí, los estaba poniendo bien. A prueba nada más. Muy bien. Estaba diciendo que nosotros consultamos y queríamos saber sobre la situación sanitaria. Contanos vos qué pudiste averiguar. Bueno, lo que sabemos es que a partir de la detección de estos dos casos no se han extremado las medidas de seguridad dentro del complejo penitenciario de Batán. Siguen siendo escasos los insumos que reciben para la higienización de los pabellones, como el cloro, pero que, bueno, con mucha voluntad nos han dicho que logran... higienizar los espacios comunes y un poco queda todavía para las celdas. Es difícil la llegada de insumos también desde afuera porque desde el inicio de la cuarentena no están permitiendo el ingreso de familiares de las visitas. Uh-huh. Así que llegan productos, pero llegan vía encomienda, entonces esto también me impide un poco que estén abastecidos. Pero bueno, por ahora se vive con tranquilidad esto. Los chicos, los internos ya están tomando precauciones más vinculadas por ahí con la conciencia, ¿no?, de cada uno, como las que tomamos nosotros, más allá de lo que suceda a nivel estatal. Hay unos cuantos problemas igual a nivel edilicio que se están registrando. Hay cortes diarios de agua en todos los pabellones de Batán, que a veces alcanzan hasta las 5 horas, durante el día claramente. ¿Hay 5 horas del día donde no tienen agua? Sí, por lo que me comentaban, durante todos los días se están generando cortes, en algunos casos llega a durar hasta 5 horas, uh-huh. Y bueno, sabemos las complicaciones, ¿no?, que esto conlleva. Claro. No se están dando, no hay talleres ni la cuestión educativa está cortada desde entonces. Hay una fuerte reducción, ahora sí, después de estos casos que se dieron de la enfermera que trabajaba en Batán y del penitenciario, se cortó el ingreso a sanidad, o sea, la atención en el área de salud está reducida a lo mínimo indispensable a cuando se da algún caso grave, pero por cuestiones no le diría mínimas, como un dolor de muela, porque todos nos ha dolido la muela y sabemos lo que eso significa, no están siendo atendidas dentro de Batán, sino que están siendo derivados a Liga. ¿Pero qué implica cuando van al regional estos los internos? Luego, un aislamiento de 14 días en el área COVID, que está dentro armada dentro del complejo penitenciario. ¿Eso es algo que se armó ahora, el área COVID? Pabellón. Por lo menos en la unidad penal 15, el pabellón 1 se destinó al aislamiento, ¿no?, de los internos que así lo requirieran, ya sea por tener síntomas o por haber sido trasladados para ser atendidos sanitariamente fuera del complejo. ¿Y los estaban en el pabellón 1? Fueron redistribuidos, ¿no? Ya que sobraban plazas, irónicamente. Como si no hubiera hacinamiento, claro. Como si no hubiera hacinamiento, claro. Bueno, esa es la manera que se encontró dentro de la unidad 15, por lo menos, que es una de las tres que compone el complejo penitenciario de Batán, para, bueno, poder realizar estos aislamientos. Pero bueno, con estos... imagínate un aislamiento dentro de otro aislamiento. Sería como un inception de algo bastante oscuro suena. En este sentido podemos mencionar, ya que estamos hablando de esto, que el sistema de salud en los complejos, en los penales de la provincia de Buenos Aires, depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Salud. ¿Depende en qué sentido? Depende, o sea, está administrado, regulado, tiene su presupuesto. El presupuesto que se destina a la salud dentro de cárceles depende del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, si cuando hay una campaña de salud, ¿no?, que se organiza desde el Ministerio de Salud, no baja directamente a las cárceles bonaerenses, sino que tiene que haber la voluntad de firmar un convenio para que se apliquen también ahí. Y bueno, y montones de otros problemas, digamos, o entorpecimientos de la gestión de salud dentro de los penales se debe a esto, ¿no? Claro, bueno, sí, ¿no? Crítica. Es que evidentemente quien estudia el tema de la salud y a partir de ahí delinea políticas públicas para la sociedad es el Ministerio de Salud, que ese presupuesto dependa del Ministerio de Justicia tal vez implica que haya un desconocimiento, si se quiere, por parte de quienes lo hacen. Ojalá Kicillof nos esté escuchando en este momento y ojalá ponga en agenda este tema, esta problemática, y se revierta. Bueno, saludos, Axel. Axel, sí, estás ahí. Bueno, entonces decíamos que se está viviendo con tranquilidad dentro del complejo penitenciario de Batán, con inteligencia, se está buscando que se eviten los contagios, pero los recursos son pocos, digamos. No se han extremado, ¿no? Es como si no hubiese pasado nada más allá de lo que venía pasando, no fue un hito, digamos. Y Agus, una última pregunta. ¿Hay alguna medida nueva que se haya tomado para atender a quienes, ante un posible foco dentro del penal? ¿Finalmente se va a realizar ahí un hospital COVID, como habían anunciado? ¿Se derivarían al hospital, sabes? Lo que tengo entendido es que en estos días, esto es extraoficial, no lo he leído en ningún lado como para dar fe de esto, no lo vi con mis ojos, pero que se está construyendo algo, un hospital modular o un espacio al menos por fuera, ¿no?, de la estructura del complejo penitenciario para, no sé, como no tengo una versión oficial sobre esto, esto es lo que le preguntábamos a las autoridades, ¿no?, del complejo penitenciario. Pero bueno, tengo la información de que se está haciendo algo por fuera de la estructura de edilicia. En ese sentido, supongo que será para atender casos o para poder mejorar estos aislamientos que, bueno, fueron medio como así, hechos al tuntún. Sí, bueno, ¿algo más que te haya quedado por ahí? No, pero ahora tengo siempre la expectativa de que, bueno, contesten desde el servicio penitenciario y nos den, nos quiten todas estas dudas que tenemos, ¿no? De qué va a pasar o de qué podría pasar o de si cómo fuera van a ser un posible foco. Bien, sí. Si nos contestan, queda el compromiso de que en otra columna vamos a contar cuál es la versión o la voz oficial. Perfectamente. Gracias, Agus. Nos reencontramos la próxima. Felicidades. Hasta luego.